pecho tiene un rincón con caminos infranqueables y caminos que no son. Y en esa cruz de caminos solo acierta el peregrino que apuesta su corazón. Mi pecho tiene también un agujero en el pecho por donde se puede ver. A veces se ve llover o alguna nube que pasa y al lucero amanecer. Mi pecho tiene un portal sin cerrojo y sin candado y una ventana hacia el mar. Mi pecho es un bucanero, tripulante de un velero sin nombre y sin bautizar. Mi pecho es un surco abierto y es un volcán en reposo y un patio con un parral. Mi pecho tiene un rincón donde todos mis hermanos beberán del mismo vino, comerán del mismo pan. Beberán del mismo vino, comerán del mismo pan. Beberán del mismo vino, comerán del mismo pan.